el viento que arrasó con mi rutina. Es que aprendí en cada vez que nos amamos algo nuevo. En tu mirar hallé mi paz, también el fuego, la inspiración de mis poemas. Que no me quieres, que no me aguantas, que te arrepientes. Y cuando yo te beso, tú me confiesas que no te dejé. Estoy muy confundido, que poco y nada que tú me ofreces. Estás que no me llamas, que te das vuelta, que vas y vienes, que cualquier día de estos vas a olvidarme y para siempre. Estoy muy confundido, que poco y nada que tú me ofreces, por culpa de tus dudas tú me enloqueces. Hasta el amanecer. Me gusta. estás, cómo me gustas, qué hermoso es el amor con vos. Sentir cómo te vuelves loca si te beso en la boca, y luego del amor verte dormir. Abrázame, amor mío, y bésame otra vez. Querida, amor mío, esta noche quédate. Querida, cómo me gustas, qué hermoso es el amor con vos. Cómo te vuelves loca si te beso en la boca, y luego del amor verte dormir. Abrázame, amor mío, y bésame. Amor mío, brindemos por los dos, brindemos por los dos, brindemos por los dos. Locura, pasión y ternura, que hoy solo me dan dolor. más que tú para acariciarme. Para el amor, nadie más que tú, siempre, siempre tú. Qué par de locos somos tú y yo, ¿qué le vas a hacer? El día es corto para discutir y después querer. Pequeña enamorada, mi chiquilina, mi romántica, mi amada, mi chiquilina, mi romántica y pequeña enamorada, mi chiquilina, mi romántica, mi amada, mi chiquilina, mi romántica y pequeña enamorada, mi romántica, mi amada. Acércate, quiero ver tu amor cada día más. Te abrazaré, te daré de mí cada día más. Pequeña mía, caprichosa mía, yo te quiero igual. Un poco niña, pero tan mujer para enamorar. Mi chiquilina, mi romántica y pequeña enamorada, mi chiquilina, mi romántica, mi amada, mi chiquilina, mi romántica y pequeña enamorada, mi chiquilina, mi romántica, mi amada. Sucederá lo que presentías, porque cuando los besos ya no alcanzan y cuando las caricias se terminan, tal vez es que ha llegado ya la hora para algo más. Esta noche no me dejes solo, quédate y verás lo que estoy sintiendo. Y estoy enamorándome de ti. Me estoy volviendo loco por tu amor. Estás enamorándote de mí. Esta noche, quédate. Esta noche, quédate. solo. Quédate y verás lo que estoy sintiendo. Y estoy enamorándome de ti. Me estoy volviendo loco por tu amor. Y estoy enamorándome de ti. Me estoy volviendo loco por tu amor. Y estoy enamorándome de ti. Me estoy volviendo loco por tu amor. Yo me acuerdo de ti, que temblando llegaste hasta mí y en mis brazos creíste encontrar un amor muy de acuerdo a tu edad. Pero en cambio yo a ti te pensé diferente, lo sé, y buscaba en tus años mi ayer. Te quería tener. Y ahora sé que tu piel, convertida de niña a mujer, fue creciendo, por eso esta vez me tuviste a tus pies. Y ahora me muero de amor, necesito de ti. Que no puedo dormir si no estás junto a mí. Y ahora que me muero de amor, yo me acuerdo de ti, tu inocente manera de amar, solamente besarme y callar, o escribir algún verso y soñar. Pero en cambio yo a ti te pensé diferente, lo sé, y buscaba en tus años mi ayer. Te quería tener. Y ahora que me muero de amor, necesito de ti. Estás junto a mí. Y ahora que me muero de amor, necesito de ti. Y ahora que no puedo dormir si no estás junto a mí. Y ahora que me muero de amor, necesito de ti. Fácil sería decir que te quiero, invitarte un día a tomar un café. Qué fácil sería decir que te adoro, y que hace mucho tiempo de ti me enamoré. Qué fácil sería tener algo contigo si no fueras la esposa de mi mejor amigo. Qué fácil sería tener algo contigo si no fueras la esposa de mi mejor amigo. Y ya lo dijo una vez nuestro Señor: no desearás la mujer de tu amigo. Pero ¿quién puede explicarme lo que haré con este tonto corazón que está loco por ti? Y ya lo dijo una vez nuestro Señor: no desearás la mujer de tu amigo. Pero ¿quién puede explicarme lo que haré con este tonto corazón que se enamoró de ti? Qué fácil sería en alguna ocasión decirte las cosas de mi corazón. ¿Quién sospecharía si hay una amistad, que en nuestras miradas hay una traición? Qué fácil sería tener algo contigo si no fueras la esposa de mi mejor amigo. Qué fácil sería tener algo contigo si no fueras la esposa de mi mejor amigo. Y ya lo dijo una vez nuestro Señor: no desearás la mujer de tu amigo. Pero ¿quién puede explicarme lo que haré con este tonto corazón que está loco por ti? Y ya lo dijo una vez nuestro Señor: no desearás la mujer de tu amigo. Pero ¿quién puede explicarme lo que haré con este tonto corazón que se enamoró de ti? Y ya lo dijo una vez nuestro Señor: no desearás la mujer de tu amigo. Pero ¿quién puede explicarme lo que haré con este tonto corazón que está loco por ti? Y ya lo dijo una vez nuestro Señor: no desearás la mujer. Este amor es estar a tu lado sin saber cuánto tiempo ha pasado. Es andar por la calle abrazados y contarnos secretos susurrando los dos. Y de pronto, aunque estés en mis brazos, imagino a los dos separados. Y no sé por qué pienso esas cosas que me ponen tan triste y que me hacen llorar. ¿Por qué será, mi amor? ¿Por qué será que tengo tanto miedo de pensar que alguna vez, mi amor, te alejarás? No sé, mi amor, ¿por qué será? ¿Por qué será, mi amor? ¿Por qué será que tengo tanto miedo de pensar que alguna vez, mi amor, te alejarás? No sé, mi amor, ¿por qué será? Este amor es tocarte la mano y temblar al sentirte a mi lado. Es callar al mirarte a los ojos y decirte en silencio lo que no sé decir. ¿Por qué?